Bienvenidos, está con ustedes Raúl Medina para iniciar nuevamente el programa Diálogo Bíblico y el Pastor Horacio conmigo, acompañándome. Un gusto de saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y siempre nuestros mejores deseos de bendición de nuestro Dios. ¿Sabes? Siempre pienso cómo avanza el tiempo, ¿eh? ¿Y cómo te has dado cuenta? Bueno, camino más lento, me canso más rápido, no. Ya. Estoy pensando que hace cinco semanas, habíamos iniciado la temática de salud y sanidad, uh-huh. Pero ya estamos en la sexta semana, te fijas, y son tres, ya estamos en la mitad del tiempo, y así va pasando el momento, los estudios, la vida. Hoy día es un día miércoles para todos. Bueno, espero que el asunto del tiempo no te tenga estresado. Ojalá que no, porque esa es la situación, porque de improviso alguien puede decir, mira, ya tengo cierta edad, la Biblia dice 70, me están quedando tanto, y si soy muy robusto llego a los 80, ¿y qué va a pasar? O sea, se me está acercando, cuando era joven no lo pensaba. No sé si te ha pasado que de improviso hay cuestiones en las cuales tú no tienes nada que hacer, no puedes cambiarla. Por ejemplo, el deceso de una persona tú no lo puedes cambiar. Uh-huh. Un médico puede hacer lo imposible, pero llegó el momento y Dios dice, se fue, no, y se acabó. ¿Y qué pasa con toda la preocupación que tú tuviste, que se le echaste a las personas, ¿no es cierto?, a la familia, la preocupación? Tampoco quiero decir de que... Estás hablando como que yo fui el que me morí. Pero lo interesante es que este asunto del estrés provocado por situaciones, yo pienso que a veces están más en la mente que en la realidad. Estamos mirando nuestra vida de una manera diferente, yo creo. Por eso que allí hay en Romanos capítulo 15, ¿sí? Romanos capítulo 15, tenía el texto aquí. Versículo 13. 13. ¿Qué dice allí Romanos? Porque Pablo está de alguna manera diciéndonos que esta cuestión no es tan así. Mire, Romanos 15, 13. Puntualmente, a propósito, un anticipo. Prepárense, amables oyentes, porque de Romanos en algún momento vamos a comenzar a hablar mucho, mucho de Romanos. Muy bien. En un trimestre quizá. Mire, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así mira es. Qué elementos aparecen aquí y Pablo está hablándole a la iglesia. Pablo está en su carta en este momento diciendo, esperanza, ¿cómo gozo, pueden paz. Ustedes, ¿no es cierto?, vivir la vida cristiana ahora? Porque ya habló de la doctrina en los primeros capítulos, ahora dice cómo la pueden vivir y cómo la viven, ¿no es cierto? Fíjate, aparece la palabra esperanza, aparece la palabra gozo, aparece la palabra paz y aparece también creer y aparece el Espíritu Santo. O sea, están todos estos elementos que Dios ha entregado para que nosotros tengamos la vida realmente feliz. Pero, ¿sabes? Yo creo que hay algo que no podemos pasar por alto. Uh-huh. Tenemos que tenerlo claro. La Biblia menciona ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y nosotros lo vemos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Y fíjate que eso es precisamente una de las cosas que él hace, es tratar de quitarnos la esperanza, de quitarnos el gozo y de quitarnos la paz. Entonces, para eso trabaja. Y muchas veces nosotros le permitimos que esto acontezca. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe se debilita. ¿Y por qué se debilita? Bueno, porque hay cosas que debemos hacer y no las hacemos. Por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Uh-huh. Dejamos de estudiar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de testificar, dejamos de orar. Entonces, lógicamente, eso viene como consecuencia que nuestra fe decae. Y lógicamente, cuando nuestra fe decae, el enemigo actúa inmediatamente. Y él siempre está tratando de que nuestra fe decaiga. Por eso claro. Que todo esto es, así como existe un plan de salvación, el enemigo también tiene un plan para tratar de perdernos. Fíjate, Hay un párrafo que me impresionó acá viendo esta situación. Dice que los médicos han informado que hasta el 90% de los pacientes vienen con quejas relacionadas con el estrés. ¿Eso te dice a ti que el estrés es un mal del siglo? Sí, de nuestro dime siglo? En este momento, ¿quién no está estresado? Claro. Hay una cantidad de motivos para estresarse. El otro día leí un artículo que decía una persona que cómo estamos o cómo nos llevamos el estrés a la vida. Tú sales rápido de tu casa, es un desayuno rápido, vas en el auto haciendo una llamada quizás, o te vas aceitando o te vas preparando para algo. O sea, siempre estás haciendo algo, no dejas que exista una reflexión, no dejas que exista un espacio donde desarrollar. Vivimos una vida demasiado acelerada. Claro. Entonces todo eso nos lleva a que vivimos siempre pensando en lo que no alcanzamos a hacer. Si tú te detienes, por ejemplo, en un semáforo, antes que la luz roja comience a cambiar, ya están moviendo la bocina, o ya están tocando la bocina. Claro. Te fijas, esto conlleva a una falta de salud, lo voy a decir así, por decirlo de una manera. Estamos perdiendo la idea de vivir la vida en su intensidad como Dios la presenta. Entonces uno debería reflexionar sobre este asunto del estrés. ¿No será que todos estamos con algo de estrés? Ahora, yo estoy pensando aquí mismo, por ejemplo, ligeritos nos van a decir, ya este programa se terminó y vamos antes que termine el programa. Yo digo, ¿por qué no vivir la vida esa que nos está dando hoy el Señor, ese momento? Tenemos, qué sé yo, 10 minutos para conversar. Usemos los 10 minutos, pero no pensemos que se va a acabar el tiempo. No sé si me estás captando esa idea, pero pensar y vivir así rápido, casi tropezando, porque el tiempo se acaba, que hay que hacer esto, que mañana tengo... O sea, al final nuestra vida es qué voy a hacer y no lo que puedo hacer hoy día. Y ese estrés nos puede llevar a problemas físicos. Problemas físicos después, y ahí hay que tratarlo. A enfermedades y situaciones en las cuales nosotros tenemos que enfrentar. Bueno, tenemos que pensar que cuando estamos estresados, liberamos ciertas hormonas que pueden afectar nuestros órganos, y con el tiempo estos órganos pueden debilitarse, haciendo más susceptible a la enfermedad. Claro. Entonces tenemos que pensar en eso. El estrés, la vida que llevamos, es una vida donde corremos y corremos, y muchas veces ni siquiera sabemos por qué estamos corriendo. Corremos y nunca llegamos a ningún lugar, eso es lo terrible. Exactamente. Entonces, por eso que uno tendría que darse vuelta y decir, mira, si Dios me está ofreciendo esperanza, me está ofreciendo gozo, me está ofreciendo paz, me está ofreciendo la fe, ¿no es cierto? Entonces recurramos a Él, incluso cuando Él se va, dice, es necesario que yo me vaya para que quede con ustedes el Paracletos, el Ayudador, el Espíritu Santo, venga donde ustedes. ¿Y para qué? Para que Él haga lo que yo le he encomendado que Él haga, para que esté con ustedes todos los días. Y entonces, ¿por qué no pedir el Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas? Yo creo que tenemos que detenernos un momentito y hacernos la pregunta, ¿para dónde vamos corriendo? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Y el Señor tiene un objetivo para nosotros. Claro. El problema es que nosotros tenemos nuestros planes, que muchas veces son diferentes a los planes de Dios. Entonces ahí está el problema, por eso que viene el estrés, porque tratamos de alcanzar. Ahora fíjate, se ponen delante de nosotros desafíos como el tener cosas. La sociedad nos pone ciertas cosas, cierto estatus que alcanzar, y eso significa también una preocupación. Claro. Porque tú tienes que tener ciertas cosas, tienes que alcanzar cierto estatus. Entonces eso trae preocupaciones, y no los alcanza, una tremenda frustración, y ahí viene también el estrés. Claro, por ejemplo, puntualmente tú dices, ya tú tienes que tener una casa, porque cuando ya pasen los años tienes que tener un lugar donde vivir. Después que tienes la casa, tienes que decir, ahora tienes que amoblarla. Y después que la amoblaste, oye, no es necesario cambiar los muebles, porque yo creo que están pasados de moda, no es necesario hacer esto, hacer... Y si tienes un televisor, tienes que tener un plasma. No, ahora, claro, y el plasma tiene que estar en relación a las nuevas tecnologías, por lo tanto... Exactamente. O sea, estamos viviendo una vorágine que nos lleva realmente a mantenernos siempre, así como dijera... Tensos. Y eso va produciendo un efecto en el organismo físicamente, y ese es el problema, porque después muchas de estas enfermedades que vienen al organismo físico, ¿no es cierto?, son producto, como dice el 90%, dice el médico, son producto de lo que pasó aquí, lo que hay en la mente. Lo que hay en la mente que está repercutiendo justamente en la parte física. Bueno, otra cosa que no podemos pasar por alto es que el estrés puede liberar adrenalina, que acelera el corazón y hasta produce palpitaciones. Algunas hormonas del estrés hacen que los vasos sanguíneos se contriñan, se aprieten, ¿sí?, y provocan hipertensión. Entonces uh-huh. tenemos que tener cuidado porque muchos de los hipertensos que existen hoy es producto precisamente del estrés, de una situación, de una vida estresada y eso es lo que trae consecuencias. Lo que hay en la mente... Fíjate que acá el autor también, yo te digo, uno no es médico, pero lee estas cosas y queda pensando, dice, fíjate que puede, dice, alejar la sangre, fíjate, puede alejar la sangre del estómago provocando problemas digestivos. Así es. Y sabes tú que hay personas que comen y empiezan con dolores de estómago. Y yo... Dime, ¿y cuánta gente hay con problemas del colon, colon irritado? Claro. Y es un problema directamente no físico, que se provocó empezó en el cerebro y terminó en el estómago. Dice, ahora también tiene un impacto negativo sobre el sueño, porque si tú estás estresado, no puedes dormir bien. Y quien no duerme bien tiene un día terrible el otro día. Y así empieza el ciclo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Queremos decir de que usted siga viendo estas cosas, pero mira, Horacio, en realidad... tenemos que depositar nuestra confianza en un Dios maravilloso que ha entregado todo. Si quizás nosotros miráramos la cruz todos los días, veríamos que allí se tejió la salvación, la tranquilidad, la paz, el gozo para nosotros. Así y es. Si hoy día estamos envueltos, ¿no es cierto?, en un mundo que todavía es incierto, bueno, Él ha deparado para nosotros un momento en que eso se va a terminar y proféticamente eso está muy pronto y debería darnos uh-huh. gozo y alegría porque vamos al final... ir a estar con el Señor para siempre. Correcto. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde, la realidad del amor de Dios puede ser un gran calmante que reduce el estrés y las consecuencias negativas para la salud. No se olvide, el Señor está con usted. Bendiciones y que tenga un hermoso día. Que el Señor le bendiga. Un gran abrazo. Será hasta mañana.